El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Shalom, shalom, shalom a todos ustedes, bendiciones en este día viernes 30 de septiembre del año 2022 y del año 5783, 5 de Tibet. Acabamos de celebrar el Rosh Hashanah o el Año Nuevo Judío, y con esto comenzamos tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Estamos saliendo al aire en el dial 1200 AM o por la www.radiotiempo1200.com. Nos puedes estar escuchando en cualquier aplicación en tu radio, laptop o computadora a nivel mundial. Y un saludo pues a todos los hermanos de las raíces hebreas y a todos los judíos en general en su año nuevo 5783. Y vamos a explicar un poco lo que significa eso un poco más adelante, pero primero quiero decirles que este es un programa del ministerio Por Amor a Ti de la iglesia CDA, la iglesia Comunidad de Amor Tuchotú en la radio. Nos puedes estar ubicando en Telegram Por Amor a Ti con 3i y en nuestras redes sociales de la congregación arroba iglesia C de Amor y mis propias redes sociales arroba Johnny Quintero R. Tú quieres visitarnos, quieres que oremos por ti, quieres que digamos consejería, pues escríbenos al 0414-114-3996. Estamos ubicados en la Avenida Libertador con las Acacias Residencias La Carlota, a la altura de Lino Fallén o Diagonal de los Tres Trillón. Esto queda por Plaza Venezuela, así que no tienes pérdida, puedes llegar en el metro, es fácil de llegar por la Avenida Libertador, cualquier carrito te deja o por la 3 Bello y vas bajando. En la dirección general, Andrés Noguera, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero, y quien te habla, como todos los viernes a esta hora, el apóstol Johnny Quintero. Y bueno, como le estaba diciendo, estamos a 30 de septiembre, ya se nos fue septiembre, y a partir de mañana, primero de octubre, mañana de este mes trae 30, 31, trae 30, trae 30 a partir de mañana sábado, está decretado las navidades. Bueno, yo no sé si las navidades se decretan o no, pero nosotros como buenos venezolanos somos muy fiesteros, ya comienza el béisbol y todo eso, las gaitas, y hoy vamos a poner una de las gaitas que a ustedes les gustan, gaitas. Bueno, habíamos dicho que vamos a explicar un poco los de el año nuevo judío. Después del año nuevo que comenzó el domingo más o menos como a las 6 de la tarde de nuestro calendario gregoriano, se festejan 2 días de Rosh Hashaná más o menos, pero sería un promedio de 10 días donde el pueblo judío hace como un análisis de arrepentimiento. Para el año nuevo judío, por lo general, el judío lo festeja como una reflexión, no tanto como nosotros los occidentales con el calendario gregoriano, que para nosotros es fiesta, ¿no? Es alegría, es la Navidad, el año nuevo. Para ellos es un momento de reflexión, porque es un momento de juicio del Eterno, donde determina el año siguiente lo que tú vas a vivir. Es como determinar un destino sobre cada persona de acuerdo también a cómo tú te comportaste en el año anterior pasado. Viene entonces 10 días de reflexión, de arrepentimiento, que es lo que ellos llaman el Día del Perdón, que se conoce normalmente como Yom Kippur. Y esto lo vamos a tener en el mes de octubre, el día 4, más o menos como a las 6 de la tarde, por ahí. Es algo muy importante donde no se trabaja en este Yom Kippur. Y en esta fecha llega el final de los 10 días de arrepentimiento que arrancó después del Rosh Hashaná o Año Nuevo Judío. Así que esta es la importancia del Día del Perdón que celebran nuestros, digamos, benefactores. Porque, ¿en qué sentido lo decimos así? Porque recuerden que Jesús, nuestro Yeshua, es judío, es descendiente de judío, le guste a quien le guste o no le guste a quien le guste. Él nació en Belén, en la tierra de Judá. ¿Crees que es un falso profeta o no? Pero él es judío, y de la tierra de Judá viene bendiciones para la humanidad y para nosotros los creyentes. Es bendición. También recordamos que Salmos y Génesis nos manda a orar por la nación de Israel, por el pueblo. Bueno, dicho esto, nos vamos a nuestras efemérides del día de hoy. Hoy es 30 de septiembre y recordemos que 5 de Tiresh del 5783 del calendario judío. Ahora, ¿qué sucedió un 30 de septiembre? ¡Ah, caramba! Hoy es un día muy importante, un día. Y les deseo todas las bendiciones, todo el amor, todo el cariño, que lo pases realmente bendecido, que las decisiones de tu corazón estén en ti, porque sin ustedes las empresas públicas y privadas no funcionarían. Hoy es el día de las secretarias, así que un saludo a todas las secretarias. Es su día también. Hoy es el Día Internacional de la Traducción. Y en 1769 se funda la parroquia de San José de Chacao. Así que todos los de Chacao, chacaenses, un saludo, bendiciones a todos ustedes, que somos parte ya de Caracas. Aunque no somos Caracas, somos del estado Miranda, ¿ya? Y un día como hoy, en 1813, se conmemora la Batalla de Bárbula. La Batalla de Bárbula fue un enfrentamiento armado ocurrido el 30 de septiembre, un día como hoy, pero en 1813, que tuvo como protagonista, por un lado, a las tropas venezolanas y las fuerzas neogranadinas, o sea, Colombia actualmente. Tuvo lugar en la parte izquierda del cerro de la hacienda Bárbula, en las afueras de Naguanagua, en el estado Carabobo. El triunfo resultante para el ejército aliado colombo-venezolano influyó decididamente, allanando el camino para el establecimiento de la Segunda República de Venezuela. Y en 1813 muere Atanasio Girardot, militar colombiano. Y en 1920 se inaugura el Times Square en los Estados Unidos. En 1924 nace Truman Capote, periodista y escritor estadounidense. En 1960, para muchos que son fans y se le cae la cédula, fue la primera emisión de los Picapiedra. Y en el 2007 se inaugura el estadio de Nueva Esparta. En el 2020 muere Joaquín Salvador Lavado Tejón. ¿Quién fue este señor? Pues nada menos y nada más que el humorista argentino conocido como Quino, el papá de Mafalda, el creador de Mafalda. Y con esto, bueno, nos vamos a nuestro estudio del día, digámoslo así. Porque son dos versículos, Jeremías 29. Así que vamos a estudiar juntamente. Si usted tiene alguna pregunta, usted la puede escribir por correo, puede mandar un mensaje de texto. Puede comunicarse conmigo con toda la confianza, pero al número que ya yo les había dado, no me escriban al número del que comienza por 0416. Me pueden estar escribiendo al 0414-114-3996. ¿Y qué nos dice Jeremías 29:11-13? Nos dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En estos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Esto es muy importante, porque a veces nosotros los creyentes, a pesar de que decimos que tenemos fe y somos creyentes, pues cuando nos sucede algo malo, o cuando hay otro creyente que dice, bueno, eso está pasando porque se está portando mal o porque estás en pecado, pero no es verdad. O sea, tenemos que ver cómo nos ve el Señor, y lo digo para mí mismo. O sea, el Señor dice su palabra que Él tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes que me están escuchando. Si usted es un creyente en Jesucristo, tienes una esperanza y un futuro que va mucho más allá de los parámetros de esta vida. Y tienes un futuro eterno. Entonces la promesa de Dios en Jeremías es para cada uno de nosotros. Tú que me estás escuchando, tienes esperanza de que el que comenzó en nosotros, o sea, en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto nos dice Filipenses 1:6. Esto es para los que somos creyentes. Porque a veces somos creyentes y sabemos que tenemos una patica coja, ¿sí o no? Pero aquí la palabra en Filipenses nos dice que Él nos va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuál es ese día? Cuando Cristo venga por nosotros. Y luego, todo lo que hemos aceptado al Señor Jesús en nuestra vida, reinaremos con Cristo para siempre. No dice necesariamente para un milenio, porque vamos a reinar con Jesús en el milenio. Dice para siempre. Después del milenio, bueno, estaremos con el Señor eternamente y para siempre, como dice la canción. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Eternamente y para siempre. Qué gran esperanza que tenemos en la promesa de Dios. Jeremías 29:11 nos dice que Dios nos conoce. Qué maravilloso. Y tiene buenos planes para nosotros. Que Él está soberanamente dirigiendo nuestras vidas. Wow, cómo nos cuesta verle, porque como no lo vemos, muchas veces nosotros sentimos al Espíritu Santo, ¿cierto? Pero muchas veces quisiéramos hablar con Él como hablamos con nuestra mamá, con nuestro hermano, con nuestros amigos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Pero aquí dice que Él nos conoce y tiene planes buenos para nosotros y que dirige nuestra vida. Sus palabras nos recuerdan que Dios escucha nuestras oraciones, nos invita a buscar y a conocerlo. En tiempo de incertidumbre, eso es muy importante. ¡Wow! Y te lo digo por experiencia, a mí me ha pasado. Yo he vivido momentos, ¿quién no ha vivido momentos estresantes? Momentos en los cuales, wow, doblamos rodillas y decimos, Señor, no puedo más. Señor, tú me conoces. Y Él responde. El plan de Dios no siempre es lo que pensábamos que iba a ser. Esto es muy importante también porque nos creamos falsas expectativas. Siempre creemos que Dios va a hacer lo que creemos nosotros que va a hacer, pero resulta que hace algo mucho mejor que lo que nosotros pensamos. Y a veces nos damos cuenta con el tiempo. A veces no entendemos al Señor, pero después entendemos lo que Él está haciendo con nosotros en el tiempo. Sabemos que sin embargo todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas trabajan a bien para los que amamos al Señor, Romanos 8:28. Sabemos además que a los que amamos realmente a nuestro Dios, somos llamados conforme a su propósito. Así que sabemos que cuando Dios cierra una puerta, se abre otra. Mi querido hermano o hermana, si tú, oyente, si tú ahorita estás pasando por una situación y piensas que la puerta se te ha cerrado, no te preocupes. Ora y dobla rodilla, porque estoy seguro, así como te lo digo, que Dios te está abriendo otra puerta. Dios está obrando a través de cada acontecimiento en nuestras vidas para hacernos más y más dependientes de Él. Para todo lo que necesitamos, debemos darnos cuenta que el plan de Dios no es siempre el más fácil desde nuestro punto de vista, pero siempre es el mejor. Dios ve nuestro futuro antes de que se convierta en nuestro hoy. Incluso Él ve nuestro futuro antes de que se convierta en nuestro pasado. Él ve el comienzo de nuestra vida y ve el final. Y todo lo demás. Salmo 139:16 nos dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Dios más que nadie sabe de los planes que tiene para nosotros. ¿Y aquí tiene que ver algo con tu vida, con la predestinación, con el destino? Este es un tema doctrinal un poco complejo, pero sabemos que Dios conoce nuestro futuro. Sabemos, incluso sabe que nosotros lo vamos a aceptar y Él a nosotros. Sabe por todas las cosas que vamos a pasar. Por eso es que es importante abandonarnos en los brazos de Dios. Confiar que lo mejor que nos puede pasar a la final de todas las cosas es estar en su presencia. Dios aseguró a su pueblo que siempre iba a estar con él y que los iba a restaurar. ¿Y cómo llama a Israel y a Judá? Le llama mi pueblo. Cuando el Señor habla de su pueblo, se refiere a sus hijos, a los que le buscan, a la iglesia, a los que buscan al Señor en espíritu y en verdad. Ya que cuando somos inconversos, estamos fuera de su voluntad y en su presencia. Y entonces, cuando una persona viene a él, nuestro espíritu, nuestra alma, para atraer con estas dos áreas espirituales en su cuerpo, el bienestar y el diseño original, para el propósito por el cual fuimos creados. O sea, todos fuimos creados con un propósito, creyentes y no creyentes. Pero cuando el no creyente cree, digamos que se activan en él todas las bendiciones. Cuando no es creyente, igual tiene bendiciones, igual Dios sabe cómo hacer su vida, pero si muere sin Cristo, ya sabemos el futuro. Pero Dios, recuerden esta frase que no es de ninguna novela, es bíblica: el sol sale para todos, incluyendo en estos días que, por cierto, han sido lluviosos, tremendo el cambio climático que hay en el mundo entero. Aún ahí, en medio de ese cambio climático, el sol sale para todos. Recuerden que el Señor dijo que Él nos iba a dar como señal el arco iris y que nunca más se iba a inundar el planeta Tierra como un diluvio, ¿no? Así que no tengamos miedo últimamente de estas tormentas que están sucediendo y que están en toda Venezuela, Caracas, en Barquisimeto, Lara. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho, porque el Señor tiene control de todo. De tu vida, de mi vida, de las circunstancias que nos rodean. ¿Cómo aplicamos entonces Jeremías 29:11 en nuestra vida? Lo aplicamos esta hermosa promesa de que si invocamos al Señor, si oramos y lo buscamos, Él vendrá, nos escuchará y nos bendecirá. Él nos encontrará. Jeremías 29:12-13. Y Él nos encontrará con todo su corazón. ¿Se acuerda la semana pasada que estuvimos hablando de su misericordia? ¿Verdad? De que viene de su corazón. El Señor conoce, pues nos conoce, conoce nuestros corazones, pero Él tiene misericordia de nosotros y tiene buenos planes para nosotros. Para ti que en este momento estás sufriendo, Dios tiene planes para ti, maravillosos, grandes, como decimos ahora, planes para que seamos proactivos, seamos bendecidos. Y como siempre he dicho, debemos hacer las cosas en la voluntad de Dios, no porque alguien nos lo dice o nos guía, sino que primero debemos consultar, orar al Señor en nuestra almohada, en nuestra oración. El Señor conoce los planes para ti y Él está esperando pacientemente que tú te acerques a Él. ¿Cómo nos acercamos a Él? Lo hemos dicho muchas veces en oración. Pastores, que yo no sé orar, con tus palabras. Es que orar no tiene ciencia. Orar es hablar con el Señor. Así que es de vital importancia para cada uno de nosotros los creyentes no sentirnos derrotados, deprimidos, con desánimo. Y si de pronto el desánimo te toma fuerza en ti, sabemos que el Señor nos va a levantar de ese desánimo en oración y nos va a bendecir grandemente. Y con esto nos vamos a esta canción que realmente nos bendice: La Vida Empieza, con los Gaiteros del Caribe. La vida empieza cuando Cristo nos tocó. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Estamos teniendo al aire por Radio Tiempo 1200 AM y estamos en el estudio de Cantar de los Cantares, el libro ya en el capítulo 6, y analizando un poco el libro, el tema, este capítulo, desde el versículo 3, la joven tsunamita dijo que ella y su amado se pertenecían el uno al otro y se entregaron mutuamente sin reserva. No importa cuán compatibles seamos con nuestros padres o nuestros mejores amigos, solo en el matrimonio existe una unión completa de mente, cuerpo y corazón. Y esto es algo realmente hermoso. Y para los que hemos estado casados, somos casados o están en unión incluso, ¿no? Lo pueden corroborar incluso lo que el Señor dice en su palabra: una sola carne son. Y es muy cierto, porque se complementan de tal manera que llega un momento que la esposa o el esposo sea la amada y el amado, o el amado y la amada, se parecen, se complementan en sus costumbres incluso, pero cuando hay un amor, una entrega total. Ya en Cantar 6:4 se habla de la ciudad de Tirsa. Tirsa era una ciudad que estaba aproximadamente a 55 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Su nombre significa placer o belleza. De acuerdo a los relatos bíblicos, el rey Jeroboam convirtió a Tirsa en la primera capital del reino dividido del norte. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes 14:17. Aquí luego hablamos del imponente ejército en orden, que significa que la amada quizás tenía una presencia deslumbrante como un ejército, como un gran ejército listo para la batalla. Salomón ya en el versículo 8-9. Si tuvo muchas reinas, esposas y concubinas, y 9 reyes, 11-3. Recordemos que, aunque a veces no logramos comprender, existía la poligamia, aunque Dios no la apoyaba, y lo corrobora ya el apóstol Pablo y todo esto, cuando estudiamos el Nuevo Testamento, pero en este caso, la poligamia era conocida y era aceptada, aunque Dios no la apoyaba. Esto era muy común en los días del Antiguo Testamento, antes de Yeshua. Ahora, Salomón dice que su amor por esta mujer no había disminuido desde la noche de boda. O sea que el amor por la Sulamita era algo extremadamente grande. Realmente se veía que había amor y no pasión. Esto es un punto muy importante en la relación entre un hombre y una mujer. El amor por eso y en esta mujer no había disminuido desde la noche de boda, aun cuando tenía muchas otras mujeres a su disposición. Esto te quiere decir que el amor existe. Ya analizando el capítulo 6, vámonos a la relación. Como siempre he hablado desde un principio, de el amado que es nuestro Señor Jesucristo y su iglesia, la Sulamita. Nos familiarizamos con la excelencia de Cristo y el consuelo de tener interés la iglesia en Él. Nosotros deseamos saber dónde podemos hallarlo. Deseamos buscarlo temprano y diligentemente. Y esto es muy cierto cuando muchos de nosotros nos despertamos temprano, 3, 4 de la mañana, buscando la presencia del Señor. ¿Dónde está nuestro amado? Pues lo encontramos en la oración. La iglesia de Cristo es un jardín cerrado, separado del mundo. Y nuestro Jesús nos cuida y se deleita y nos visita. Quienes deseamos hallar a Cristo debemos ir a Él, pero a través de sus ordenanzas, de su sacramento, de su palabra, o sea, todo lo que nos indica la ley de Dios. ¿Dónde la encontramos? En el escrito bíblico. Cuando Cristo viene a su iglesia es para asistir a sus amigos, para llevar creyentes a sí mismo. Él escoge uno por uno todos sus lirios y en el gran día enviará a sus ángeles a juntar a todos sus lirios para que Él sea por siempre admirado por ellos. La muerte de un creyente es como cuando el dueño de un jardín, y esto es una comparación, corta una flor favorita. Él la preservará de marchitarse, sí, hará que florezca por siempre con belleza creciente, incluso se vuelve a plantar para que dé otra planta y más flores. Y este es el fruto de la mortificación del creyente, cuando por amor a Cristo, por amor a ti, evangelizamos a otros y pregonamos a los cuatro vientos de nuestro amor por nuestro Cristo. Y a Él no le cuestionamos nada, a nuestro Señor, porque sabemos que Él ha hecho un pacto con nosotros y ese pacto no se rompe. Él es nuestro consuelo, el consuelo de la iglesia. Él es el que alimenta a la iglesia, alimenta el jardín, alimenta los lirios. Y nosotros, su pueblo, nos deleitamos en Él. Toda la excelencia y santidad real en la tierra se centra en la iglesia. Cristo sigue adelante venciendo a sus enemigos, mientras sus seguidores ganan victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Esto es lo que tenemos que hacer. Y eso hacía la Sulamita, ¿sabes? Porque la Sulamita buscaba a su amado, muchas veces se le perdió el amado, pero ella siguió adelante, es un modelo de cómo la iglesia tenemos que seguir adelante, aunque a veces perdemos de vista, o sea, Cristo no nos pierde a nosotros, nosotros somos los que perdemos de vista a Cristo. Pero Él como nuestro Redentor siempre nos muestra ternura, Él es compasivo. Él nos da gracia a través de sus obras. Los creyentes verdaderos son los únicos que pueden poseer la belleza de la santidad. Y cuando se conoce el carácter real de Cristo, entonces nuestra conversión, cuando lo entendemos realmente, es completa y está llena de luz. Porque a veces hay personas que sí, yo creo en Cristo, pero no, realmente no le conocen. Y como que es una conversión a mí, aunque muchos dirán, bueno, o eres o no eres convertido. Pero hay muchos que dicen que es convertido y no son, porque no conocen o porque no aman realmente a su amado. En cuanto a la santificación de nosotros, debemos santificarnos mirando a Cristo, porque Él realmente es nuestra luz, es nuestra gracia y es nuestra santidad. En Él nos justificamos y en Él somos como el sol revestido de Cristo, el sol de justicia, y dando la buena lucha de la fe bajo la bandera de Cristo contra todos los enemigos espirituales. Qué maravilla realmente, ¿no? Porque con Cristo ganamos la batalla espiritual, la batalla también material, porque aunque somos seres espirituales, somos seres también naturales. Y aquí podemos ver, digamos, un modelo de la Sulamita, porque la vemos a ella en su parte física, humana, y cuando él la describe, ¿no? Comparado con la belleza de la naturaleza. Pero también vemos esa parte espiritual, esa parte que la hace a ella incluso hasta suspirar, el amor que no se ve, digámoslo así. Usted puede ver el amor, podemos ver el amor, no entendemos el amor, simplemente amamos, y amar es entrega. Ahora, ¿cómo nos entregamos? ¿Cómo nos entregamos al otro? Pues muchas veces complaciendo o queriendo ver al otro alegre, contento. Ya yo me puedo imaginar a muchas de las oyentes cuando dicen, les voy a preparar el pastel exquisito que a mi amado le gusta. ¿Y qué hace el amado muchas veces? Dice, le voy a comprar lo que a mi amada le gusta. Y así es nuestro Dios con nosotros. Él nos, digamos, nos mima, como dicen por ahí, mi mamá me mima, ¿no? Mi Señor Jesucristo me mima, porque en sus manos soy como una flor. Así que con el Señor no soy infeliz y no estoy perdido. Estoy en humildad y abnegación, enamorado de Cristo. Él me deleita y Él realmente envía a sus ángeles para que me ministre y para que mis pies no tropiecen. Así que, ¿qué más podemos pedir del amado? La iglesia, entonces, tú y yo somos la Sulamita. ¿Qué significa Sulamita? La palabra significa perfección y paz. no en ella misma, sino en Cristo, en quien ella está completa, a través de la justicia de Cristo. Y a través de esa justicia tiene la paz que ganó para ella, o sea, para la iglesia, para la Tsunamita, por medio de su sangre, y se la da a ella por su Espíritu. Qué maravilloso realmente cuando nos encontramos con este, digamos, capítulo de amor realmente, porque como iglesia podemos decir que no seríamos nada sin nuestro Señor Jesucristo. O sea, las iglesias no tendrían razón de ser sin nuestro Señor Jesucristo. No tendríamos ningún motivo de existencia si quien nos mueve, nuestro Señor, no es real. Ya que Él es real, entonces por Él nos movemos. Tenemos un mutuo encanto, y eso es lo que quiere decir el capítulo 6, el mutuo encanto del esposo y de la esposa. Cuando ella dice en el versículo 1, ¿a dónde se ha ido tu amado, oh, la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Eso es cuando nosotros como creyentes nos sentimos perdidos. Y decimos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás que te me has perdido? Pero decimos, mi amado descendió a su huerto, a la era de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. ¡Qué hermoso! Y esto es reflejar la confianza que podemos tener en nuestro Señor. Ella continúa, hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, dice ya el amado. De desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden, aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se reencuentran en las laderas de Galat, sus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y estériles, y no hay entre ellas. Como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. ¿Saben a quién llamaron bienaventurada? A María, pero también a la iglesia. Y dice que más amada que todas aquellas. ¿Saben qué? Hay muchos que buscan al Señor, pero el Señor sabe quiénes son. Pero a la verdadera amada, al que ama al Cristo, Él no la desecha y Él la ama. Y en tiempos del Antiguo Testamento también podemos ver que Israel es la amada, la niña de sus ojos, dice la Escritura. Y Dios es cogió a un pueblo, aún dentro de todas las naciones que vendrían siendo muchas las concubinas, porque todas fueron creadas por Él, pero Él escogió a una, a Israel, la niña de sus ojos. ¿Y qué es la iglesia hoy en día? La iglesia es la niña de los ojos del Creador, la bienaventurada. Por eso las reinas y las concubinas la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército sin orden. Al huerto de los nogales descendí al ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera mi alma, me puso entre los carros de Aminadab. Vuélvete, vuélvete, oh Sunamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sunamita? Algo como la reunión de los campamentos. Y aquí vemos y seguimos viendo tanto a Israel como a la iglesia. ¿Quién es la Sunamita? Dos campamentos. Algo como la reunión de dos campamentos. Israel, la iglesia. Por eso es que podemos hablar de un libro profético. Un libro que habla de Israel. Un libro que habla de la iglesia. ¿Y quién es el amado? ¿Quién es Salomón? Pues nada menos que el Eterno. ¿Y quién es Israel y quién es la iglesia? Pues nada menos que la Sulamita. Así que alégrate de ser amada, de ser, en este caso, amado, porque Israel y la iglesia son la niña de los ojos de nuestro Señor. Alabado sea por siempre. Y por eso, como la Sulamita, ¿dónde está mi amado? Ya que el amado no regresó todavía en las fiestas del Año Nuevo, en el Rosh Hashaná, que es la fiesta de la trompeta, por cierto, la fiesta de las trompetas. Y muchas veces esperamos que él cumpla en la fiesta de las trompetas su regreso. Pero aunque no regresó en el 5783 del calendario judío, lo vamos a seguir esperando porque en cualquier momento llega nuestro amado. Así que andamos como la Sulamita, buscando al amado en el campo, en el camino. Oh, ¿dónde está mi amado? Pero él va a llegar. Él se está acercando. Las señales están dadas. Las señales cada día. Estos aguaceros, esta lluvia, los huracanes, los terremotos, la inflación, nos dicen que el amado se acerca y nosotros como la Sulamita esperamos pacientemente y cuando lo encontremos vamos a vivir con él, con nuestro amado. Y con esto nos estamos acercando a nuestro final. No sin antes invitarte para que nos visites en la congregación. Las puertas están abiertas para ti, para que en esta congregación también encuentres al amado. Y me despido con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Yeshua. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, el apóstol Johnny Quintero, rumbo a octubre, mes de bendición. Chao, chao, hasta el próximo viernes. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.